La novela es la novela de los padres, pensé entonces, pienso ahora. Crecimos creyendo eso, la novela era de los padres, maldiciéndolos y también refugiándonos, aliviados en esa penumbra. Mientras los adultos mataban o eran muertos, nosotros hacíamos dibujos en un rincón. Mientras el país se caía a pedazos, nosotros aprendíamos a hablar, a caminar, a doblar servilletas en forma de barcos, de aviones. Mientras la novela sucedía, nosotros jugábamos a escondernos, a desaparecer. Vení. Ya llegó la hora. El mundo tiembla de expectación. Asomate. La Biblia nos cuenta. Lecturas, entrevistas, música en vivo y más. Producido por la Biblioteca Popular de los Molles, desde la costa de Comechingones hacia todo el universo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas una vez más a La Biblia nos cuenta, el programa de La Biblia de los Molles. ¿Cómo andan? Hola Lucas, hola Lau, hola Pau. ¡Hola! Buenas, bueno. Como hoy estamos compartiendo micrófono, vamos a decir todo en coro. Todo al mismo tiempo. Coro. Bien, ahí también está Facu operándonos. También hola Belén, que nos está escuchando. Dije, somos tres y no la estoy viendo. Estamos en un psiquiátrico. No todavía. Pero bueno, en breve. ¿Dónde está Belén? ¿Dónde está Belén? Exactamente no sé. ¿Qué? En su morada, en su domicilio. Le mandamos saludos. Sí, nos mandamos saludos. Que está grabando allí el programa, así que estamos en equipo completo hoy. Vamos. Mitad presencial, mitad. Mitad virtual. Virtual. Hoy tenemos también un programa con muchas secciones, muchos segmentos, muy polifónico. Tenemos la columna de salud, ¿no? Sí, tenemos la columna de salud. Viene Caro y Jime, que ya han estado en otras oportunidades, y vienen un poco a invitarnos a preguntar de qué se trata estar enfermo. Es medio filosófico y se viene... Bien. El programa de la biblioteca es así, filosófico, sí. Profundo. Decimos palabras como polifónico, sinestesia. Podríamos hacer un poema para el slam así, con todas palabras que suenen a... Esdrújulas, claro, palabras esdrújulas. O sea, bueno, pero ponés y te animás a cumplir la consigna. Puede ser que me anime. No sé qué iba a decir. No, yo ya dijeron esdrújula y quedé afuera porque no me sé la diferencia entre esdrújula graves y... Esdrújula es una palabra esdrújula, por ejemplo. Es la que está acentuada, contando desde el final de la palabra. La tercera. Entonces, esdrújula. Bien. Y siempre llevan tildes las esdrújulas. Bien, ¿y las graves? Y las graves son las que están acentuadas en la segunda... siempre contando desde la última, o sea, de atrás para adelante. Sí. Y asimismo, grave es una palabra grave. Claro. Ah, es una regla mnemotécnica. Pero aguda es grave. Ah, bueno, ahí no falló. Y las graves, si terminan, las agudas, si terminan en N, S o vocal, llevan tilde. Pero, o sea, la grave está la aguda acentuada en la última sílaba. Claro. Bien. ¿No? Claro. Por eso, si fuera aguda. Sí, te llegaría el tilde. Pero como es aguda y bien. Es grave. Bueno. Hicimos un lío, bueno. No, está bien. Este volviendo es un programa filosófico. No sé no me acuerdo en qué grado se aprende eso. Lingüístico. Y Lupe todavía creo que no lo. Oh, sí, lo vio, sí, no me acuerdo. Para mí es en tercero o cuarto, puede ser. Pienso que si uno va a atenderse a la salita, ¿no? Y si dice, doctor, tengo un dolor agudo. es como contradictorio. No, a ver, dolor, no, está bien. Porque dolor es agudo. Es agudo. Bien. Ah, espectacular. No, hoy estamos. Hoy, sí, sí, muy. Yo ya estoy cansada. No. Las neuronas están en una sinapsis tipo rave. Así. Trabajen. Porque no todo es escuchar así pavadas, no, hay que educar al soberano. Al soberano. Bueno, eso, todo esto vino de la columna de salud. ¿Qué otras columnas vamos a tener en el programa de hoy? Sigamos. La columna de las coristas. La otra corista también va a hacer su columna hoy. La columna de astrología y la llegada de los eclipses. Bien. Eso me da miedo. A mucha gente le da miedo. Bien. Como a mí me decís eclipse, digo algo me va a pasar y va a ser intenso. Sí, algo te va a pasar. Bien. Pero llegan muchos al mismo tiempo. ¿Por qué los eclipses? Porque es una temporada de eclipse. Hay dos. Bien. Oh. Bueno, ya nos vamos a enterar. Tengo muchas preguntas para hacer ya. Y después va a venir Rapo, que va a estar presentando próximamente su nueva edición de vinos 2025. No sé si traerá algo para probar. Qué bien. Me gustó eso de la experiencia sensorial, sí, que decía el flyer. No, pues ya que le hacemos propaganda, que traiga un vino. Claro, aparte era una degustación. Y hacemos la pre-experiencia sensorial acá. Claro, de todos los sentidos, parece. Sí, va a haber, degustación, pero con comida, y va a haber música, y va a haber un poco de todo. Así que nos va a venir a contar un poco de qué se trata esto de hacer vino natural, sin agregados y demás. Y bueno, después vamos a tener recomendaciones de libro. Hay muchos libros sobre la mesa, así que seguramente estaremos hablando de varios, de todos ellos. Bueno, contarle a la audiencia que ayer estuvimos en el festejo del Día del Niño, que estuvimos ahí con el espacio de lectura, estuvo muy lindo, me gané una pelopincho. ¿Te ganaste una pelopincho? ¿Qué? O sea, vos o algún niño, una niña. Irupé. Pasa, yo tengo hijos para que ganen sorteos. Sí, él los mandaba, yo soy testigo, los mandaba a hacer fila para que se acreditaran. Y no es la primera vez que ganan, no sé, tiene hijos con mucha suerte. Bien. Hijos suertudos. Bueno, así para que se vea que no es con corrupción, era con la gestión anterior municipal, así que es solo suerte mía. Es todo legal. Te favorecieron. Le mandamos un saludo a Nadia. Así que bueno, tenemos pero pincho, le invitaremos próximamente a meter las patas en la pero pincho. Sí, sí, estuvo buenísimo. Muchos niños, niñas, chocolatada, facturas, kermés. Estuvo una tarde ahí divertida. ¿Qué juegos había en la kermés? Había patear al arco, sí. Hubo carrera de embolsados, no sé si cataloga como kermés, pero también jugaron. Había Jenga, sí. Había que llevar algo con una cucharita en la boca, que no me acuerdo qué era. Estaba el clásico tirar latas así con una pelota, embocar una pelotita. Había uno que era muy difícil, que era una mesa. Y en la mesa había unas latas que no eran muy grandes, latas como esas de leche. En polvo. De leche en polvo, y vos tenías que tirar una pelotita de ping pong que pique en la mesa y entre en la lata. Wow, no lo vi ese. Yo en el tiempo que hacía la cola junto con mi hijo, no vi nadie que haya ganado. Ibas acumulando puntos y según la cantidad de puntos podías elegir premios. Okay. Muy bien, muy bueno. Así que bueno, la pasamos lindo. Sí, la pasamos bien. Colaboró mucho el día, un día muy hermoso. Sí. Un día muy hermoso. Bueno. ¿Qué tema ese, no? El día hermoso o día feo. Y, ¿viste? Había sol, para un evento al aire libre le da puntos que haya sol. La cuestión climática hace que cataloguemos al día como hermoso. Depende que tengas, en general depende que tengas que hacer. Los planes. Sí. Porque qué día hermoso si te tenés que quedar en tu casa y llueve. Sí. Y tenés grasa y harina y sos feliz y haces unas tortas fritas. Es como qué día hermoso. Y eso lo decís porque sos de Cáncer. Si tenés mucho fuego y aire, no te va a resultar un buen plan. Pero bueno. Es difícil que no te resulte un buen plan. Podemos cambiar el menú, podemos, no sé, cambiar la música por una peli, podemos. Pero. Pero lluvia y harina siempre. Siempre es un buen plan. No sé, Pau, qué te pasa a vos, pero me parece poco confiable. Los internos mucho tiempo. Bueno, está bien. Tengo agorafobia. Bien. Y contarles, hablando de encuentros y de domingos, que el domingo que viene tenemos feria aquí en la Plaza de los Molles, la feria que estamos haciendo todos los meses. Van a haber espectáculos infantiles, va a estar Travesía, que es un espectáculo infantil, van a estar Les Amigues de Mecoroqué, con música y danza africana, va a haber radio abierta, va a estar el intercambio de juguetes, así que sí. Niños, niñas, ¿qué es eso del intercambio de juguetes? Viste que muchas veces los niños tienen juguetes que no juegan, se cansaron y están buenísimos por ahí los juguetes. Viste, siempre, cuando uno era chico, siempre era más divertido ir a jugar a la casa de otro niño porque había otros juguetes que no eran los suyos. Así que bueno, vamos a poner en funcionamiento el intercambio. Así que la idea es que cada niño traiga juguetes y que pueda intercambiar con los juguetes de buenísimo. Otros. Juguetes, juegos de sí, mesa. Y algo que está buenísimo es que hay diversas lógicas de intercambio. El año pasado experimentamos distintas lógicas de intercambio. Algunos que cambiaban por tamaño, entonces no, mi juguete es muy grande, yo quiero uno del mismo tamaño. Otros que cambiaban por valor sentimental, ¿no? Como este juguete para mí es muy importante, entonces claro, vale dos juguetes. Y se instalan unas lógicas de intercambio que para mí están buenísimas, de ver, de participar, de colaborar. Muchas veces uno piensa que un pibe de 10 va en busca de un juguete que está catalogado para su edad, y muchas veces querían juguetes que tenían que ver con otra etapa porque ese osito le recordaba un osito que tuvo. La verdad está buenísimo, y está bueno también para dejar ir los juguetes y objetos que ya no se están utilizando y recibir nuevos, y para hacer vínculos, como que se empiezan a entablar conversaciones entre los niños, se cuentan historias, así que nada, está buenísimo, y invitamos a todos los que tengan juguetes ahí en desuso, que se vengan. Y va a haber también comida, va a haber pizzetas para almorzar, así que pueden venirse también a la plaza a almorzar y colaboran con la Biblia. Y la radio va a estar conducida por niños y niñas. Sí. Así que eso también va a estar bueno. En su día harán ahí su programa y nosotros seremos sus acompañantes, estaremos ahí a disposición. Pero bueno, va a ser un programa de niñes. Así que capaz, si hay algún niño o niña que quiere ver cómo es hacer radio, capaz se puede venir y puede participar también de ese espacio que va a estar abierto. Se me viene el recuerdo de que cuando era chico, puede ser que estaba Radio Panda, no sí. sé si le suena. Radio Panda, mi primo, que era así como muy aficionado al periodismo desde niño, iba siempre a Radio Panda. Y que había niños, sí, mucha. Era como una radio bastante comercial, digamos, como conocida, no sé si era de algún grupo grande, incluso de medios. No me acuerdo si era específicamente hecha por niños, pero sí tenía esa cosa de que había muchas voces de pibes. Sí. Pibas. Me acuerdo por mi primo, básicamente. Y qué bueno. Me acuerdo que pasaba mucho Estoy Verde de Charlie. Y como que unía el tema a la infancia, a los niños, no sé, pero no era muy claro. Bueno, despegaba. Y después me acordé del capítulo de Simuladores, cuando Medina va a la juguetería y escribe la canción. Espectacular. Hermosa. Los que no lo vieron, véanlo. Es el último episodio, me parece. Puede ser. Cuando se despiden, que después sí. compran las estrellitas. ¿Ves? No, planazo, día de lluvia. Torta frita y por ante los Simuladores, que ya los viste, pero volverlo a ver sabiéndote todos los diálogos de memoria, un planazo. Estoy esperando que llueva, sí, así sí, nos juntamos sí, con Facu. Nos vamos a juntar con Facu a ver los Simuladores. Hoy está también medio que hoy está nubladito, la verdad. Está sí. mañana, creo. Hoy aquí en Los Molles. Che, y hoy también hay un montón de efemérides, varias. ¿Quieren que les cuente algunas? Me han dicho la de los incendios forestales. Hoy, por ejemplo, es el día de la prevención de los incendios forestales. Cosa muy importante, justamente en este lugar del mundo y en esta época que empiezan los vientos y demás. Así que bueno, ahí las recomendaciones que siempre circulan, está bueno tenerlas en cuenta, no sacar las brasas de la salamandra sin apagar, apagar los fuegos de los asados, tener eso, especial cuidado con el manejo del fuego en esta época, que cualquier viento es peligroso. También recomendamos a los que hacen negocios inmobiliarios que no prendan fuego al monte a propósito. Son recomendaciones básicas que está bueno tener en cuenta. ¿Y qué otras efemérides? La verdad que no sabía, hoy me fijé las efemérides, podríamos haber invitado a algunos de los amigos de la Brigada Pecarí. Que ayer estaban los bomberos. También estaban los bomberos, claro. Porque de hecho ayer hubo un incendio en Piedra Blanca arriba, así que se escucharon después también las sirenas, que se controló rápido por suerte. Bien, vienen habiendo, ¿no? Varios incendios en sí, las últimas. Y bueno, semanas. La época, uno empieza a sufrir con eso. En 1936 asesinaron a Federico García Lorca, poeta español, nacido en Granada. ¿Leyeron algo de él? ¿Vieron alguna obra? Yo allá en Buenos Aires vi algunas obras de él, muy muy bueno, siempre muy también muy dramático, como bien como de telenovela, así con muchas las emociones exacerbadas, muchas figuras femeninas, ¿no? Así sí. muy telenovelescas, aunque no existía la telenovela, pero claro, donde lo podemos relacionar, sí, como sí. Tipo Culebrón, claro. Y también siempre lo que recuerdo de García Lorca es que nació 100 años antes que yo. Mira. ¿Pero el mismo día? Sí. ¡Ah! 5 de junio. Mirá. Muy bien. Buen día para ser poeta, nacer y ser poeta. Iba a decir algo sobre que tratemos de que la muerte sea diferente, que no te fusilen, Facu, 100 años después, pero no creemos que te vaya a pasar lo mismo. No lo creemos. Por eso es la reencarnación. Claro. Claro. Sigo con las efemérides, sí, y no digo pavadas. Sí, porque desbarrancamos. Sí. En 1933 nace Roman Polanski, hablando de desbarrancar. Director de cine. Para mí, yo la más famosa creo que fue El bebé de Rosemary, ¿la vieron? No. Sí, que tiene como tiempo. Al hijo del diablo, ¿no? Como una peli de terror. Bueno, después Polanski... estuvo medio prófugo de la justicia de Estados Unidos por haber abusado de una menor de edad, así que es como su como lo que un poco ha quedado de él, porque también estuvo medio fuera del, igual siguió filmando, de hecho ganó un Oscar con la condena y todo, claro. Sí, tiene una versión de Nosferatu muy interesante, sí. Y también es muy conocida la que fue asesinada su esposa en, ¿se acuerdan del clan Manson? Que también fue, que hay una peli de Tarantino que muestra un poco la época, ¿la vieron? Esa de Tarantino es de las más nuevas, que muestra un poco como ese momento así de Estados Unidos. Así que bueno, como un director de cine muy importante y con muchas, con esto de separar la obra del autor medio complicado. Sí, complicadísimo, y además con muchos eventos muy muy dramáticos, ¿no? En su vida, por lo que cuentan, la verdad que desconocía. ¿Qué más? Paren que me estoy ubicando en cuáles eran las efemérides que me habían interesado. Termina el Festival de Gustock, un día como hoy, un 18 de agosto. Casi 500,000 de personas presenció los 32 shows en las 240 hectáreas de la granja. ¿Vieron alguna vez el documental de Gustock? Es creo espectacular. Que sí. De todo lo que traes es lo más liviano, me parece, si no profundizamos en las drogas y la psicodelia. Porque, ¿no? Tarantino, después nombró a quién, a Lorca, que yo a Tarantino y a Lorca los veo casi en una estética parecida. Podríamos hacer un... No lo había pensado, así con la muerte, la sí, porque aparte sangre. De Lorca yo no lo veo tan culebrón, tenía una carga simbólica bastante interesante, sí. Así que me suena más en la línea de Tarantino. ¿Algo más liviano? Por ejemplo, un día como hoy moría Alain Delon, que le encantaba a mi abuela. El galán preferido. El galán de mi mamá, preferido, el sí. Ella y él también, mirá. Sí, vos. Sí. Está la canción, hay una canción que se llama Balada de un Loco, de Los Mutantes, donde cantaba Rita Lee y demás, que dice, o sea, todo el tiempo dice, ellos son famosos, yo soy Napoleón, y una de las frases es, ellos son hermosos, yo soy Alain Delon. Como que era el emblema de lo que era ser. De lo que era ser, sí, un sí. Sex symbol de total. Los 60, 70, ponele. Nada. Eso, más liviano, estuvo bien. No, estuvo bien como estuvo nota. Bien, porque si no venía medio sangriento todo. Claro. Sí. Algo que haya quedado en el tintero. Y podemos comentar que, bueno, que el sábado fue el slam. Que, ¿qué onda? Mucha gente me llegó el rumor. Muchos lectores. Muchos lectores. Sí, y gente, fue una linda combinación entre habitués o gente que... Históricos, sí, casi. Vino Santuyé, estaba Rapo, Six Ellis, Narela y... ¿cómo es? Y también vino gente nueva. Está Maive, Aileen. Y esta vez Iru no leyó. Mirá, yo ayer te iba a preguntar a Iru. Estuve jurado. Sí. De jurado. Estuvo jurado. Okay. Pero dijo que prefería leer. Así que la próxima que vuelve. La próxima vuelve. Estuvo muy buena. La verdad que una linda edición del slam. No sé. Para decir. ¿Cuál era el tema? Barba de la piedra. ¿Y qué es eso? ¿Es una planta? Es un líquen. Ah. Que el líquen. Ya hablamos de esto en el slam, por eso me río. El líquen es muy loco, porque es una simbiosis entre un hongo y una planta. Ah, mira, en realidad, los líquenes, que son esos verdecitos, están pegados a los. La barba de la piedra en general está en la sierra, más bien alto, en zona cerca de agua, pegado a las piedras. Mirá. Y es como una barbita. Okay. Y son muy locas porque el hongo come de lo que produce la planta, pero y el hongo usa la estructura de la planta, pero a su vez el hongo sintetiza comida para que la planta la tenga disponible. Entonces, hacen un intercambio. A mí me la dieron una vez algo para la garganta. Usa así como gárgaras, decíamos, también como tintura. Tiene como muchas propiedades. Muchas propiedades, sí, es así de las... ¿Vos la conocías, Lau? No. O sea, sí de nombre, pero nunca la consumí. No. Bueno, y el sábado también temprano fue el cumpleaños de la Biblia Carpintería. Sí, feliz cumpleaños a la Biblia Carpin. Estuvo muy lindo, estuvimos ahí con Belén. Tocó Luciano Chávez con su grupo. Cortamos la torta de cumpleaños, cantamos el feliz cumpleaños. Estuvo el Fabi Pirípulo, Andreina y no me acuerdo el nombre del compañero que estaba con el violín, que también hicieron ahí como un, tocaron un cachito y festejamos. Así que estuvo muy lindo, mucha gente también ahí de la movida de Carpin que se está acercando a la biblioteca, diferentes edades. Estuvo lindo, está muy linda la Biblia. También tiene ahí su espacio de radio adentro de la Biblia. Así que, bueno, los que no conocen, está bueno ahí que se acerquen. Hace algunos programas estuvo Andrés, que es voluntario. Así que está bueno que se acerquen también a ser voluntarios y demás, y que se mantenga abierta, que esa biblio hermana, casi hermana melliza, porque los edificios son casi iguales. Sí, son muy parecidos. ¿Y comiste torta de qué sabor era? Perdón. En realidad venía... No puedo dejar de preguntarlo, desde que dijiste torta estoy pensando. Venía de un cumpleaños y había comido una banda, ¿sí? Y no, así que no comí torta. ¿Y no sabes de qué sabor era? No sé de qué sabor era. De hecho, ahora que lo digo me decepciono un poco de mí mismo. Sí, está bien. Yo también me decepciono de vos. Sí, la verdad que sí. Bueno, no sé. Estoy golpeado. Sigan ustedes con el programa. Bueno, sigamos a un tema y, de una. Y nos adentramos en el programa. Vamos a escuchar entonces un tema de The Who, de Woodstock. Thank you. Al cielo para situarnos aquí, en la tierra. Clima astrológico y oracular. Con la columna de astrología, así despejamos esto de los eclipses. Algo que me quedó, algo como un entrecorchetes o paréntesis, cuando hablamos con Lucas de esto del plan de torta frita, yo dije que era agorafóbica, no, soy claustrofóbica. Sí. Claro, agorafóbica es lo contrario. Así que no, me quedó eso y quería hacer esa aclaración. Bueno, ahora sí, voy con lo astrológico. Bueno, ¿por qué le tienen tanto miedo a los eclipses? No sé, porque vienen sucediendo desde, no sé, desde hace siglos y milenios. En realidad, ¿ustedes saben de qué se trata o cuándo sucede un eclipse? Creería que sí, pero no sé si está bien. O sea, como que pasa uno por delante del otro, básicamente. La Tierra, la Luna, el Sol, ¿no? Sí. Claro, están implicados la Luna y el Sol, pero tienen que ver, digamos, el referente para que se dé un eclipse o no, es la cercanía de la Luna y el Sol, ambos, o de uno de los dos, con el eje nodal. El eje nodal es un eje que son puntos matemáticos, no son cuerpos celestes. Claro. ¿Sí? O sea, es el punto donde hacen intersección la órbita del Sol y de la Luna. Bien. Ese eje nodal está en nodo sur en Virgo, nodo norte en Piscis. Un eje nodal está 18 meses, 19, en el mismo par de signos, ¿sí? Entonces, cada vez que el Sol ingresa en Virgo o en Piscis, se va a tocar o se va a sensibilizar ese punto matemático. ¿Se entiende? Ok. Creo que sí. Estoy como con las esdrújulas y las graves, o sea, me está costando, pero o sea, entiendo el sentido de lo que estás explicando. A ver, repetilo, Lau. Que hay un eje nodal. Ah, era un chiste y se puso de verdad. Es Sagitario, no, a ver, pará. Yo lo voy a repasar, porque necesito saber si lo aprendí. Se lo tomo en serio. Hay un eje nodal que no es un cuerpo celeste, escuché eso. Perfecto. Que es como una trayectoria, se me arma, es donde un eje, coincide. Sí, simbólico matemático. Bien, donde coincide el Sol. En realidad es donde se cortan los recorridos del Sol y de la Luna. Bien, perfecto. Entonces tenemos el nodo sur y el nodo norte. ¿Sí? Genial. El nodo sur es un punto de disolución, es una energía de la cual tenemos que retirarnos e ir o enfocar hacia la propuesta del nodo norte, que ahora está en Piscis. ¿Sí? Okay. Entonces, Esta luna, en realidad esta temporada de eclipses ya va a empezar con la luna nueva del 23 de agosto. ¿Sí? Que es este sábado, creo, si no me equivoco. Sí, sí. Ok. Bueno, es una luna nueva en el 0 grados, esperen que... Sí, 0 grados y pico de Virgo, o sea que es una luna nueva que inicia. No hay eclipse todavía, ¿por qué? Porque este punto que es el eje nodal, o los nodos, no están cerca del Sol, no están en el grado 5. Tiene que respetar un orbe de 15 grados, o un poco menos, ¿sí? Para que sea eclipse. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo lo veo Paco, ¿qué es? Bueno, el eje nodal va a estar más lejos del Sol y de la Luna, que van a estar en Virgo, porque es luna nueva, ¿sí? Cuando hay luna nueva, Sol y Luna están en el mismo punto. Pero es el inicio, porque ya se empieza a mover y a anticipar la propuesta de este eje nodal. Las lunas nuevas son buenos momentos para comenzar algo, ¿sí? Cuando tiene que ver con Virgo, es un gesto que nos invita a ordenar, a disciplinar, a comenzar un proyecto y a cultivar esto de lo virginiano que tiene que ver con el hábito, ¿sí? Virgo es un signo de tierra y está muy en sintonía con la capacidad de sembrar algo, ¿sí? Virgo y la tierra tienen mucha conexión, más allá del elemento. Todo el proceso de armar una huerta o cultivar algo, cultivar un hábito, aunque sea una actividad física, un plan alimentario, tiene que ver con esto. Entonces, la idea o la propuesta es fijarse cada uno dónde tiene el 0 grado de Virgo y el 0 grado de Piscis en la casa opuesta complementaria, y ese es el punto que se va a empezar a sensibilizar. ¿Sí? Saben que las cartas tienen casas. Las casas son ámbitos de acción. Los ámbitos de acción o escenarios donde se va a actuar la propuesta de esta seguidilla de eclipses. ¿Por qué? Porque esta luna nueva no es eclipse, pero sí lo va a ser la luna llena, ¿sí? Que va a ser la luna llena en Piscis, del 7 de septiembre. ¿Vos tenés la luna llena en Piscis? Me va a pegar mal. ¿Te va a pegar? Me va a pegar mal. Yo como... ¿Viste? Yo te bajo el contenido a lo llano, o sea, yo ya me la estaba... Pero, no sé en qué grado tenés la luna. ¿Cómo sabes? ¿Te va a pegar mal? Sí, porque, o sea, a mí todas las lunas llenas claro. Me pegan mal, o sea, si además... O sea, como ya sé que me va a pegar mal, me clavo media botella de whisky y me pega mal. Sí. Bueno, un exceso muy propio de la luna en Piscis. El alcohol y las drogas alucinógenas tienen que ver con lo pisciano bueno, y con lo neptuniano. No me quemé, Liliana, no me quemé. Entonces hay que regular eso, que es lo que nos propone Virgo en realidad, ¿no? Virgo es el opuesto, hay que ordenar, regular el escabio, lo que son los hábitos que nos pueden, ¿no? Como desbordar, que es lo pisciano. Listo, ya entendí. Entonces, porque además me venís con lo de la luna, con lo de la luna nueva, Virgo, orden, me dijiste que es buena para iniciar algo. Porque además después viene la columna de salud que la conduce ella, entonces. Sí, no, necesito una ética. Claro. Bueno, es un buen momento. No, está bien, entonces el 23 arranco con la luna nueva en Virgo. Con la luna nueva en Virgo. Que no es eclipse todavía. Pero dijiste, está bueno para comenzar como algunos cuidados, algunas cosas. Ahí dejo de comprar vino, por ejemplo. Y comprate y tomate un traguito, o sea, no tenés que dejar. Bueno, eso ahí te juega. ¿Ves? Sí, esa es la luna en Piscis. Piscis y no Sagitario. Soy yo. No soy yo. Piscis Sagitario. Entonces, es una orgía. El 23 ya digo, bueno, basta de escabio y a partir de cuándo puedo volver a comprar. Eso es lo que quiero notar. Es como tu Ramadán. No es. Es como el Ramadán. Tomar pero... o no tomar. El tema es regular cuánto tomas. O sea, no. Oh. Sí. No, después, o sea, una cosa es tomar un trago y otra es toda la botella. That's the question. Bien, claro. ¿Se entiende? Volvamos que nos fuimos a un hábito que bueno. Pará, no, entonces luna llena en Piscis. La luna llena sí va a ser eclipse, ¿sí? La luna llena sí es eclipse total de luna. Bien. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta que cuando hay luna llena, la luna está en oposición al sol. Vamos a tener el sol en Virgo, que va a ingresar este 21, 22, y la va a ser en el grado 15, a la mitad del signo, ¿sí? Entonces ahí hay algo de lo emocional, que siempre tiene que ver con los eclipses de luna, que va a estar muy movilizado. Lo emocional inconsciente, ¿sí? Okay. Que bueno, puede traer situaciones emocionales en relación al desborde, ¿sí? Por eso Neptuno y Piscis tienen que ver con el alcohol, tienen que ver con la marihuana, tienen que ver con ese tipo de sustancias que nos despersonalizan o nos amplían la conciencia en relación a la individualidad. Bien. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a tener ese que sí es el eclipse y después vamos a tener otra luna nueva en Virgo. Ah, bien, es bien, poco, bien. Es poco entonces, peculiar si hay, esto. Si ahí me desordeno, tengo una nueva oportunidad. Tienes una nueva oportunidad para regularizar tu plan de saludable. Bien, me encantó. Hay dos lunas nuevas. Sí, va a haber dos lunas nuevas. Y miren, es significativo, así que estén atentos a la parte Virgo-Piscis de sus cartas. Porque es la luna nueva del 0 grados, que es este 23 de agosto, y va a haber una luna llena en el medio con eclipse, y otra luna nueva en el grado 29, que es casi el último grado de Virgo. ¿Suele pasar eso? Que suele pasar, suele pasar. Sí, cada 33 meses se repite una luna nueva en un signo. Este caso es en Virgo. Sí, así que estén muy atentos porque va a ser muy particular este proceso. Igual, siempre que hay eclipses y hay lunas nuevas, no el evento no tiene que ver con ese día puntual, ¿no? O sea, es esto de, bueno, estar atentos a qué señales o qué acontecimientos ya se están moviendo en la vida de cada uno para ir rastreando cómo conducir o cómo guiar. La particularidad de los eclipses, y en esto viene el tema de los nodos, es que los nodos son como puertas vaivén que permiten que entren vínculos, acontecimientos que uno no elige o no convoca desde la voluntad personal egoica. Es lo que me sucede, lo que me viene como destino. Esto no tiene por qué ser terrible o malo. Bien. ¿Sí? Hay que un poco desmistificar esto. Sí, sí, sabes que el día que tenía que exponer mi tesis de maestría, hubo un eclipse. ¡Wow! Y fue en Piscis. Y yo dije, listo, estoy en el horno. No, ahí tenés que mandar una carta a la maestría y decirle, mirá, discúlpame, pero... los astros no me estarían ayudando Pau. Para no, hacer... No, yo te quiero contar. Resulta que yo estaba mirando el Instagram la noche anterior porque no quería... No, quería como no voy a pasar. Me pasar, sí, ¿viste? Sí. Como ya decir, bueno, ya suelto. Está. Y me encuentro con un vivo de una amiga que es astróloga tirando esta información. Y entonces yo dije, listo. Y me fue bien. Entonces, como esto que estás diciendo, lo claro, puedo no como es catastrófico. Una oportunidad. No, ¿viste? Es catastrófico. Es el tema de poder como recalibrar o sintonizar con una dimensión más amplia que la personal o la individual. Esa es la función del eje nodal cuando está sensibilizado por los eclipses. Y escúchame, esta última situación que nos contás, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuál? El último, digamos, la segunda luna nueva. Sí. Esto va a suceder el 21 de septiembre, el día de la primavera. Bien, bien. Un buen momento para llamar al orden. Adolescentes. No sé. A los adolescentes. Drogadictos. No sé. Los jóvenes de hoy en día. Es luna nueva en Virgo, señores. Igual saben, ustedes saben, ¿no? Que el sol no ingresa en Libra todos los años, casi nunca, el 21 de septiembre. ¿Por qué? El equinoccio o el cambio de estación, que sería el ingreso del sol al signo de Libra, que es el comienzo de la primavera, no sucede el 21, sucede el 23, ¿sí? Usualmente. Así bien. Que bueno, ahí desmistifiquemos no, un poco. No, está bien, pero si uno ve alguna situación que se desborda el 21 de septiembre, uno le puede decir... ¿Sabés lo que está sucediendo hoy, querido? Apuntás al cielo. No decís nada, solo apuntás claro. al cielo. Bien, bien, es una gran intervención. Tú, y decís, adulta. Tu destino está asignado. Suena intimidante, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que sí. ver, porque yo no sé si registran los adolescentes. No, no, yo si algún adulto venía y me decía eso, y mirando el cielo, como mínimo me ponía pálida. Claro. Sí, está bien, está bien. Pero bueno, podríamos entrenar por ahí a los oficiales de policía que están en esos eventos cuidando, viste que hay muchos adolescentes y demás, diciendo, solamente apunten con su dedo al cielo. Claro, es como vos. Y digan... su destino está asignado. Sí, te tiemblan las piernas, como mínimo. Es un poco intimidante, sí, pero bueno, habría que desmistificar un poco esto de lo terrorífico con los eclipses, porque bueno, es como para recalibrar por dónde va cada uno. ¿no? Bien. Y siempre en la propia vida va a tener como la temática, más allá de lo virginiano y lo pisciano, que le dé el escenario en el cual se da el eclipse o se da este tránsito del eje Virgo-Piscis en la carta de cada quien. Qué sé yo, a mí me toca en la casa 5, en la casa 11 de mi carta, y no sé, a otra persona le tocará en otra casa, en otro eje de casas. Eso es lo que le da como la bajada a tierra más concreta de, bueno, qué se está moviendo para cada uno en este, en esta temporada de eclipses. Bien. Entonces recordamos el 23. Tenemos el 23, la luna nueva. Primero. Que no es eclipse todavía, ¿sí? En el 0 grado de Virgo y el 0 grado de Piscis. Después tenemos la luna llena del 7 de septiembre, que esa se da en el 15, en el grado 15 de Virgo, luna llena, luna en Piscis, sol en Virgo, y la segunda luna nueva en Virgo, que va a ser en el grado 29. Bien. Y esto va a suceder el 21 de septiembre. Perfecto. Espectacular. Bueno. No sé. No sé, nos dejó ahí un montón de cosas. A vos te dijo un montón de cosas. A mí me dijo un montón de cosas. Ya sé cómo manejarme con el alcohol, por lo menos. Bien. Que me voy con un aprendizaje, con muchos aprendizajes hoy. Como graves, esdrújulas y agudas. Y estamos a mitad del programa recién. No, espectacular. Señora, señor. Lo recomiendo, uso y recomiendo el programa de la Biblia nos cuenta. Muy para... ilustrativo, sí. Pero bueno, que no sea prohibitivo esto. No, por favor, no intimides al no consumo por miedo a que me pase algo. No. Hay que consumir con cuidado. Que Virgo es eso. Es eso. No es una prohibición taxativa. O sea, Virgo es el moderado. Es más, mirá lo que voy a hacer. Me voy a guardar esta pregunta sobre el consumo del alcohol, y se la voy a hacer a Caro ahora cuando venga. Mirá, todo, o sea, es concatenado, sí, todo sí. Tiene que ver con todo, a ver qué, porque digo, no es el problema no es el alcohol, el problema es claro, la relación que uno tiene con el alcohol. Claro, bueno. El tema de los consumos, claro, es... Pero bueno, ahora preguntémoselo a una. Y se lo podemos preguntar a Rapo también después, que es el que hace vino. Claro. Rapo viene a contar de su vino. Rapo me parece bien. Que viene más onda bacanal pisciana. Claro. Muy el vino hace bien. No, pero me acuerdo que en el primer encuentro de Fernet, ¿no? En carpintería, en enero de este año, tenían como carteles de y había aguas en dispensas de diferentes lugares como para, sí, tomar alcohol, pero a la par tomar agua. Sí, había hidratarse. cartelería llamando a cuidarse. Bien, bueno. Así que bueno, todos aprendemos, todos maduramos. Los astros nos llevaron hasta acá, así que... Okay. Bueno, estén atentos y después me cuentan algún testimonio, algo. Dale. Bien. ¿De qué está hecha la salud? Emociones. Canciones. Animales. Bueno... muy bien, estamos acá iniciando la columna de salud, que ya estaba iniciada acá en la mesa. Llegó Caro y ya nos pusimos a conversar. Y un poco, bueno, Caro, parte del equipo del Centro de Salud de Los Molles, habitué en este programa y en esta columna. Y bueno, justo estábamos hablando recién con Caro de cómo se le había ocurrido el tema que nos viene a proponer hoy, que bueno, algo de esto ya anticipamos en el inicio del programa, que tenía que ver con poder pensar, que podamos pensar qué significa estar enfermos o estar sanos, o cómo entendemos esta relación entre la salud y la enfermedad, cada uno de nosotros, y en función, calculo que tendrá relación un poco con los recorridos personales, las épocas y demás. Así que, bueno, Caro, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Estoy bien. Qué bueno. Llegué un poco tarde, me confundí, perdón. No. Pero bueno, acá estamos. Bueno, no hay problema. Bueno, contanos hoy de qué venís a hablar o qué nos vas a invitar a pensar, a que pensemos en este espacio. Bueno, la idea era como invitar a una reflexión sobre qué significado le damos a la enfermedad desde la sociedad y desde la cultura en la que vivimos, ¿no? Un poco lo que venimos trabajando con el grupo de pacientes que, bueno, vinieron acá la última vez, sí. Es esto, como qué creencias colectivas e individuales están sobre estar, digamos, se mueven sobre la pregunta de qué es estar enfermo para vos. Uh-huh. Y ahí lo que empezamos a observar es esto de que está la creencia de que estar enfermo es, bueno, es soledad, es vulnerabilidad, es incertidumbre. Es un lugar en donde nadie quiere estar, o donde muy pocos quieren estar, y en donde muy pocos se animan a permanecer, ¿no? Mm. Esta invitación que hace el cuerpo a, de alguna manera, detenernos. Qué bueno, ¿sabés qué? Para el Día de las Infancias, le pregunté a los niños y niñas que vienen al consultorio qué era para ellos la salud. Uh-huh. Al revés, ¿no? Y muchos hablaron de la posibilidad de enfermarse y de curarse. Justamente, digo, como otra significación uh-huh. distinta. Y muchos otros respondieron, que me pareció lindo, digo, como esta cercanía a lo natural, más a la tierra, ¿no? Muchos respondieron que tener salud era el cuidado de los animales, comer rico, tener amigos, ¿no? Y claro, y a mí me sorprendió. Está buenísimo. Pero digo, bueno, como la importancia de recuperar también esas voces a las que a veces no les preguntamos y qué interesante lo que traían. Y en relación a esta idea que traes de que pensamos la enfermedad como algo mejor que pase rapidito. Claro, es como hay varias cosas, ¿no? Por un lado, desde lo que yo puedo hablar como médica, es este modelo médico hegemónico en donde aparece un síntoma y hay que eliminarlo lo antes posible, ¿no? Como no está esta cosa de, bueno, ¿por qué aparece? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Es bueno, ya necesito algo para anestesiarlo. Claro, resfriarse, ¿no? Y tomar una pastilla y ya para seguir trabajando. Eso. Esta cosa de, por un lado, desde el modelo de salud es, bueno, el miedo a estar enfermo, enseguida anda al médico, enseguida toma algo, y la formación de, bueno, básicamente anestesiar síntomas o cortar procesos de enfermedad. Por el otro lado, una sociedad en donde no hay tiempo para enfermarse, no hay tiempo para detenerse, no hay tiempo para dejar de producir, y donde tampoco hay, bueno, no sé si tiempo, pero aprendizaje, o no me sale la palabra, pero vos me vas a ayudar, para esta cosa de observar, detenerme, tomar conciencia y ver qué es lo que mi cuerpo y mi sistema me pide. Entonces, como esas tres cosas que obviamente son generales, después cada uno tiene su biografía, su experiencia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero esas cuestiones hacen que tengamos miedo a enfermarnos, que nos cueste un montón conectar con la vulnerabilidad y con los aprendizajes que nos trae el cuerpo. Y un poco hablábamos esto, ¿no? Como que desde la identidad egoica, que es esta estructura psíquica que basa su identidad en lo que hacemos, en lo que tenemos y en lo que los demás opinan de nosotros, enfermarse es un fracaso, porque es una disrupción de esa identidad. No puedo seguir siendo la misma, porque no me puedo levantar de la cama, porque no puedo ir a trabajar, porque no puedo cumplir con las expectativas de la afuera. Y en cambio, cuando nos vamos a una mirada como más amplia, más holística, entendemos que la enfermedad es un mensaje del alma, de nuestro ser, que nos dice, bueno, te desequilibraste por algo, está bueno detenerte a reflexionar, por un lado, y después, por el otro lado, está buenísimo, bueno, no sé si está buenísimo, es un gran aprendizaje, esto de mi cuerpo no me responde y me doy cuenta que necesito de los otros. Me siento vulnerable, necesito que me cuiden, que me nutran, que me lleven al médico, que me den una sopita, que me hagan un mimo. Y ahí lo que yo veo de los usuarios del centro de salud, digamos, sesgado, ¿no? Pero es como que hay mucha dificultad para habitar esa vulnerabilidad y ese habitar con lo que necesito y poder ponerlo en palabras. Sí, ahí pensaba varias cosas. por un lado pensaba la riqueza, digamos, de las cosmovisiones originarias de nuestra uh-huh. América, que entienden como los procesos de salud, de enfermedad y cuidado y atención como una pérdida de la armonía, esto que traes vos, y que traen los niños también como una pérdida de la armonía, pero que no es solo la armonía del cuerpo, es la armonía en relación, es del cuerpo en relación a la comida, el cuerpo en relación a la tierra, el cuerpo en relación a la comunidad, ¿no? Y entonces, cómo estas culturas originarias nos muestran que en realidad, si yo quiero sanar, tengo que sanar la desarmonía de la relación, entonces no me puedo sanar solo, ¿no? Entonces, bueno, tengo que sanarme en la relación con todos estos mundos, también con el mundo espiritual, pero me parece que esto que vos ubicás está bueno, que es que hay que poder detenerse para registrar y saber qué pedir o qué hacer, ¿no? Sí. Y bueno, esto, digamos, trayendo lo que acabas de decir, es una desarmonía de todos nuestros cuerpos, ¿no? Tenemos el cuerpo físico, materia, pero también somos emoción, también somos energía, también somos pensamiento. Entonces somos un sistema que en algún punto se desequilibra y el cuerpo se detiene. ¿Y qué es lo que la sociedad nos pide? Seguir, como no hay tiempo para detenerse. Y en esa resistencia al detenimiento y en esa necesidad de anestesiar farmacológicamente esos síntomas, bueno, por un lado nos perdemos mucho como un proceso de autoconocimiento, y por el otro lado también vamos a lugares de mucho miedo, de mucha soledad, de mucha incertidumbre, que está bueno aprender a transitarlos, ¿no? Porque también, no sé, yo pienso esto de qué pasa cuando envejecemos. Nuestro cuerpo físico empieza a perder habilidades y destrezas, empieza a envejecer, nos empieza como a detener, ¿no? Como hay ciertas cosas que antes hacíamos que ya no podemos hacer. Es parte de la vida. Y da mucho miedo evitar eso, y hay mucha resistencia, hay esta cosa de mantenerse joven a toda costa. Y bueno, y la enfermedad es como lo mismo, es como esa pérdida, ese cuerpo que se detiene abruptamente. Pero yo el otro día hablábamos y reflexionábamos, capaz si nos enseñaran a atravesar el proceso de salud-enfermedad con más amorosidad y armonía desde la infancia, como esto que traes vos, bueno, después cuando tengamos que entrar en un envejecimiento de nuestro cuerpo, ya estemos como entrenados para evitar la vulnerabilidad, la incertidumbre, el tener que empezar a pedir ayuda, entender que esto de la individualidad es una construcción, que de verdad somos mamíferos, somos colectivos, necesitamos red, necesitamos unión, necesitamos de otros. Así que bueno, un poco era eso, como invitar a reflexionar. Y Lucas, no, pensaba en eso de no, porque me quedé pensando en eso de aprenderlo, que es medio loco, porque yo siento que bueno, quienes tuvimos la suerte de ser cuidados de niños, yo creo que sí tenemos eso. En un momento se corta, porque digo, yo pienso en estar enfermo de niño, estar enfermo, una enfermedad, o sea, una crisis, uh-huh. o sea, como enfermedades no graves, era una situación de mimo, digamos, uh-huh. como que de alguna manera siento que hay algo de eso que sí aprendemos, pero que en un momento es como, bueno, se acaba, o sea, uh-huh. que en un momento se corta eso, como que hay algo de ese aprendizaje de que cuando sos niño, eso, te quedas en la cama, no vas a la escuela. Yo me acuerdo, no sé, iban a buscar la videocasetera, la de mi abuela, y me quedaba viendo película. Estamos habilitados. De naranja, el pasaje a la cama de los padres. Se habilita la cama de mamá y papá. Había tiempo para exprimir un jugo de naranja. Uh-huh. No sé, como esas cosas que están, pero por eso siento que más que no las aprendemos, como que en un momento es como listo, se acabó, tú que pasaste a ser adulto, joven, lo que sea, y se acabó la enfermedad mimada. Sí, tiene que ver con esto que traía Caro, me parece también, que tiene que ver con las exigencias de un sistema al que tenemos que responder, y que si no podés producir, digamos, sos expulsado, digamos. Pasa con las personas con problemas de salud, pasa con las personas con los niños y niñas que no son escuchados muchas veces porque se los subestima. Pasa, el otro día, este fin de semana, estuve con unas jornadas de discapacidad, pasa con las personas con discapacidad, digo, ¿no? Como si vos no podés producir, entonces bueno, quedás por fuera. Y me parece que hay algo de este sistema que es tan poderoso que viene por todos lados, que lo respiramos, que nos quita hasta eso, ¿no? Como vivencias arcaicas de la infancia. Y si no podemos salir a laburar, sí, pareciera, o sea, básicamente que... básicamente es eso, es la mitad de la población económicamente activa que no tiene un trabajo con posibilidad de pedirte una licencia si estás enfermo. Y que también como consecuencia de eso, también todas las personas que hacen tareas de cuidado, tampoco está por ahí esa otra persona que se pueda quedar cuando estás enfermo a cuidarte, que sos el que siempre cuidas, la que siempre cuidas en general. Bueno, quédate en casa que me siento mal, así cuidás vos a los pibes, digamos, como que muchas veces eso ni siquiera es posible, digamos, por el contexto laboral. Sí, también lo que yo veo es como que genera mucha incertidumbre el sentirse mal y no saber cuándo voy a volver a ser el que era antes de enfermarme, como este quiebre de la identidad, y la importancia que le damos a lo que hacemos de casa para afuera, ¿no? O también de casa para adentro, pero el hacer como sobre todas las cosas. Y bueno, y entender eso, que la desarmonía del cuerpo físico invita a la quietud, al no hacer. Y eso es un gran aprendizaje, como poder trascender eso, no digo desde la felicidad, porque bueno, nadie le gusta sentirse vulnerable, pero sí como una gran oportunidad de esto de aprender a pedir lo que necesito. Y muchas veces lo que se ve acá es esto que traía Lucas, que capaz, bueno, el resto del sistema familiar no puede quedar conteniéndose, cuidando y acompañando, pero sí hay otras personas disponibles, vecinos, amigos. Es como, nos cuesta mucho esta cosa de pedir ayuda, de no molestar, de que cada uno está en la suya, entonces no quiero molestar, no quiero joder. Y bueno, y la enfermedad como de alguna manera nos desafía a eso. A quedarnos quietos, a contactar con la necesidad, a escuchar el cuerpo, a pedir ayuda y a ver quiénes somos más allá de la productividad. Sí, también poder pensar, pienso eso, ¿no? Como que la salud tiene que ver con la posibilidad de enfermar y de recuperarse en todo caso, ¿no? No de no enfermar, porque también, digo, eso tiene un sentido, el síntoma tiene un sentido, ¿no? En la comunicación con nuestro cuerpo, en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, poder cambiar la clave desde donde lo escuchamos a mí me parece valioso. Yo me doy cuenta, por ejemplo, a tinte personal, que hay un momento donde me empiezo a sentir mal, que me tironeo a mí misma, ¿viste? Digo, no, bueno, me tomo un tecito y sigo. Y sigo, me tomo un tecito. Y al segundo día digo... No puedo seguir. Y en ese momento de asumir esa necesidad, ya me empiezo a sentir mejor. Pero no es que mejoro físicamente, o sea, sigo resfriada. Pero pasa algo como en la calidad de cómo estoy corporalmente, porque asumí eso y frené, que ya entro en otro estado. Pero ¿sabés que siempre tengo como un rato donde... Bueno, es que es la resistencia al... Sí. Bueno, y hablamos un poco de esto, no sé, la enfermedad capaz es el extremo, ¿no? Bueno, me enfermé, me detengo, puede ser algo agudo, simple, como una gripe, bueno, no es tan simple la gripe, pero... o algo, una enfermedad crónica que ya me va a cambiar el estilo de vida. Pero también pasa, no sé, por ejemplo, en las mujeres, en la ciclicidad femenina, en la menstruación, que no tenemos la misma energía, no tenemos la misma disponibilidad, no tenemos la misma posibilidad para ir hacia afuera... Y cuesta mucho ese detenimiento. Es como, bueno, me tomo un ibuprofeno y sigo. Bueno, me siento mal, salgo igual. Bueno, voy igual a gimnasia, ¿no? ¿Y por qué? Mm. Como es, bueno, esto, como una invitación a reflexionar lo que el cuerpo nos pide. Está buenísimo. Me parece que es importante también poder como dar estos diálogos y no siempre hablar como... Porque también... Yo siento que esto responde al modelo, como decías vos, médico hegemónico, y también responde al modelo de pensamiento occidental moderno, que es binario, ¿no? O tenés salud o estás enfermo, no podés gozar de las dos cosas, no podemos pensar que la salud y la enfermedad son lo mismo, ¿no? Y nos muestran cosas distintas, pero van juntas. Entonces me parece que está buenísima esta... esta conversación y poder dar nuevos debates que nos ayuden como a pensar las cosas como más en términos duales y de convivencia y no en términos binarios que se excluyen, ¿viste? Si tenés salud no estás enfermo, si estás enfermo no tenés salud, bueno, qué sé yo. Y ahí se me ocurría pedirte que nos cuentes, porque la última vez que vinieron estaban de receso con el grupo de pacientes crónicos. ¿Ya han vuelto? Hemos retomado, con un frío. Pero ¡ay, no! Volvimos el 6 de agosto, que hacía un frío. Bien, ¿eso sigue funcionando? Eso sigue funcionando. ¿Los mismos días? Miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Bueno, pero ya llega la primavera. Ya llega la primavera, sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, un gran aprendizaje para nosotras como equipo de salud fue que, bueno, salimos a caminar el 6, hicimos el taller, salimos a caminar el 8, hacía un frío terrible, y el lunes, las tres que salimos estábamos enfermas, o sea, estábamos ahí con moco, congestionadas, y había que salir el miércoles, y dijimos, hay que sostener el espacio, y después dijimos, no, o sea, estamos las tres, no vamos a tomar frío, es re temprano, pronostican 5 grados, esta cosa, bueno, aprender a cuidarnos y a respetar nosotras como equipo de salud y también ¿Y hacia qué tal afuera. El grupo? ¿Cómo recibió el...? Y estuvo buenísimo porque al final salieron solos a caminar más tarde, así que también fue un aprendizaje para todos. Okay. Como para nosotras decir, bueno, no, podemos hacerlo, pero no está bueno, y ellos decir, bueno, lo podemos hacer y sostener en otro horario más armónico con la temperatura del día. Muy bueno. Así que estuvo re bueno. Pues está bueno, ¿no? Como ver que se sostiene una actividad sin que estén ustedes también. Como que como eso de. Bueno, tenemos que ir, pues si no se sostiene esto, ¿no? Que estamos haciendo. Aparte hablamos, estamos reflexionando sobre la enfermedad, sobre detenerse, sobre. Dijimos, detengámonos. Y bueno, y también eso, bueno, la responsabilidad es de todos, esta red de la que hablábamos. Así que estuvo re bueno. Más que buen aprendizaje eso, ¿no? Como y con el ejemplo, con la acción esa, sí, está bueno. Así que estuvo ahí. Está buenísimo porque, bueno, mueve un montón de cosas. Sí, está bueno. Y pienso que también está bueno esto, que esta temática que traes ahí para ir cerrando. En una época que... digo, el agosto, los vientos, la llegada de la primavera, es intensa para el cuerpo, ¿no? Sí, es intensa. Bueno, y aparte hubo este brote de gripe, que la gran mayoría hemos atravesado un episodio de gripe. Yo fue la primera vez en mi vida que me enfermé, hice fiebre. Wow. Fue un gran aprendizaje, un gran aprendizaje. y bueno, y se veía eso en el centro de salud, mucha gente enferma, con una gripe, que la gripe es eso, es cama, 7 días, fiebre alta, dolor de cuerpo, y todo lo que eso empieza a mover a nivel emocional. Cuando el cuerpo me dice cama y la cabeza me dice seguí, y esa desesperación, incertidumbre, miedo y todo lo que eso dispara. Así que venimos de un invierno interesante y vamos hacia una primavera. Bien, para entonces florecer. Nos preparamos, nos sabemos vulnerables. Uh-huh. Hay un autor, un sociólogo que dice como lo único que nos reúne, no lo dice así, lo dice mejor, pero dice como lo único que nos reúne como seres humanos es como la vulnerabilidad. Entonces, bueno, está bueno abrazarla en vez de ocultarla. Y Caro, antes de que te vayas, ¿querés repetirnos los horarios del centro de salud? Que eso siempre viene bien. Dale, el centro de salud está abierto de 7 a 19. La atención médica es por la mañana hasta las 14. Algo interesante que tenía que decir es que va a venir la pediatra. Nosotros teníamos una pediatra que atendía los jueves. Bueno, se fue a atender al hospital. Y ahora va a empezar a venir Vero Dorín, que claro, es la pediatra de carpintería, cada 15 días los días viernes. O sea que este viernes, creo que es 22, lo chequean en sus agendas. Bueno, va a estar atendiendo y está la agenda de turno ya está disponible. Ah, espectacular. Pediatría cada 15 días, este viernes sí. Este viernes sí, y los días, digamos, vendría a estar así. La semana que no está Vero Dorín, la parte de pediatría la hago yo los días jueves. todo lo que es control de niño sano, y cuando va ella hace, bueno, lo que es control de niño sano y consulta pediátrica en general. Así que eso se suma este viernes. Bien, el resto de las especialidades siguen. Psicología los viernes, obstetricia los martes, me estás haciendo pensar. No, bueno, podés decirlo. Todavía no le hiciste tu pregunta. Trabajadora social los lunes. Me la venía guardando porque hubo un pedido especial, pero bueno, se la voy a hacer de una forma más amena. Bueno, dale, a ver. Y cerramos con esta pregunta. Bien. Resulta que estábamos charlando sobre, me parece que viene la clave de lo que conversamos, ¿no? Como de la relación con por cómo está el cielo y qué sé yo, y por las particularidades de los eclipses que vienen, las relaciones con, como de algunas personas con las sustancias. Entonces decíamos, bueno, más específicamente del alcohol, entonces charlábamos, bueno, el problema es los excesos y también como algo de la falta de registro y de cuidado propio, ¿no? No podemos bajar un universal de si el alcohol es bueno o malo, si la misma cantidad es buena o mala para todos y todas de la misma manera. Pero nos preguntábamos, ¿qué pensás vos? ¿Sobre el consumo de alcohol? Sobre el consumo de vino, más específicamente, hablamos. Bueno, mira, si tuviese que decir, de todo el alcohol que hay, sí, el más saludable yo considero que es el vino. Ajá. Y sí, en los últimos años, como después de leer y hacer muchos cambios en la alimentación y todo, es como que yo dejé personalmente de consumir alcohol, si bien es algo que me gustaba hacerlo de forma social, y estoy ahí, como que estoy entendiendo que hay un montón de cosas que no están buenas, de la inflamación, del alcohol, del hígado, que también lo podemos llevar a los alimentos procesados, a las bebidas azucaradas. Pero para ser más contundente, si tendría que recomendar una bebida alcohólica, recomendaría el vino. Bien, perfecto. Nos alcanza y te agradecemos y te pedimos disculpas por ponerte en este lugar incómodo, pero venimos en la clave del tema. Ahora viene alguien a contarnos de un evento sobre vino y bueno, y nos preguntábamos como qué podía decir cada espacio, cada columna sobre el tema. Igual quisiera aclarar acá desde lo astrológico, todo lo que hablaron tiene que ver con el eje Virgo-Piscis. Porque Virgo tiene que ver con el equilibrio y la salud. O sea, y Piscis es ese contacto con la vulnerabilidad y el desborde. O sea, hicimos foco en el tema del alcohol, pero en realidad excede eso. Bien, venimos muy bueno, entonces la palabra sería autoconocimiento y conciencia en lo que cada uno hace y consume. Perfecto. Hermoso cierre. Gracias, Caro. No, gracias a ustedes. Un saludo. Gracias.

que casi es un programa especial este tema. Bien. Vino. Vamos, ha aparecido todo el tiempo. ¿Cómo andás, Rapo? Bien. No traje vino, pero bien, bien. Es que la última vez que viniste, ¿te acordás que quisimos hacer el sonido del corcho? Sí, por eso. Dije, no lo repitamos. Le pedimos al sonidista que haga un ruidito de corcho y... Vamos a ver. Sí, productor de vino, productor de bebidas podemos decir. Productor de bebidas. Sí. Pero bueno, en este caso te invitamos porque se viene un evento del que ya nos vas a contar más. Pero primero quiero que nos cuentes un poco qué quiere decir ser productor de vino. Porque en general uno el vino va y lo compra en el almacén. Producís uva, después haces el vino. ¿Cómo sucede? ¿Qué es un sulfito? Bien, bueno, productor de vino soy hace 6 años, así que podemos decir que soy un aprendiz del asunto, pero sí, apenas empecé a hacer vino, me metí como en una línea de producción de vinos que son los vinos naturales, y eso tiene interesante que son vinos tiene como varios aristas, pero es como un movimiento de productores, pequeños productores de la rama por ahí de la biodinámica, del orgánico, de lo agroecológico, que producen vinos con levaduras salvajes, que son las levaduras propias de la fruta, y no usan ningún tipo de aditivo, tratan de no usar ningún tipo de aditivo ni en la finca ni en la producción después de lo que es el vino en sí. Yo no tengo mis uvas, me encantaría, estamos en eso, camino a eso siempre, pero empezamos comprando en San Juan y después este último año logramos comprar acá en las Chacras Sur, que está, digamos, ya es parte del territorio, entonces está interesante porque, bueno, como te decía, las levaduras salvajes son las que se alojan en la propia uva, entonces eso es lo que le da como diversidad a los sabores, ¿no? Que no es el mismo Malbec el que puede crecer acá en Tras la Sierra como el que puede crecer en Mendoza, en el Valle de Uco o en San Juan. Perdón, y los otros vinos se les tira levaduras que están más como estabilizadas. Claro. O sea, es una cuestión de cómo fue avanzando también toda la industrialización del alimento, ¿no? Viene acompañado de lo que fue la industrialización en general del alimento, que es como que de alguna manera es peligroso el producto en sí, entonces hay como que limpiarlo de todo y después agregárselo químicamente, entonces pasa con el trigo, pasa con la uva, pasa con cualquier fruta, con cualquier cosa que comemos en realidad, que claro, se matan primero todas las levaduras salvajes que son ahí en la piel, viste que ves esa cosa como si fuera congelada, ahí están, hay miles de levaduras salvajes, primitivas, que pueden hacer el trabajo tranquilamente, porque lo corroboramos año tras año. Pero bueno, se lava eso y entonces después en la producción, en la fermentación, se le agrega levaduras industriales, que las levaduras son las encargadas de generar sabores también en el vino. Entonces, como que está muy basado en el estándar de góndola, claro, justo al que estamos acostumbrados, exacto, a lo que nos fueron acostumbrando, sí, en realidad, sí. No, o sea, no es que uno elige hoy, no, los vinos hoy en día, la producción de vino en góndola usa muy poca diversidad a pesar de que tiene miles de productos enológicos, creo que se dice eso. O sea, el Malbec es como un Malbec muy general que no te permite a vos saber qué es eso, la marca del vino tinto que hacemos es el misterio del terruño, es como eso que no sabemos hasta que se devela en el paladar, y es como que cada lugar genera sus sabores, sus aromas, entonces en este caso, por ejemplo, nosotros este año hicimos Malbec. Y claro, eso es riquísimo, pero a la vez te das cuenta que no es ese Malbec, o sea, no tiene madera, por ejemplo, que es una cosa que se usa mucho en la industria hoy, de usar chips de madera, Entonces vos te das cuenta, cuando tomás el vino tiene como un sabor a madera, pero súper artificial. Es como lo primero que te encontrás, así. Lo primero, y algunos se van al carajo. Y es como un sabor que... Todo, en realidad, todo es muy así, ¿viste? Como que también la producción industrial se saca acidez, se pone acidez, se hacen muestras, se hacen cosas, como que se manosea tanto que al final... En realidad el sabor propio que tanto se habla, porque eso siempre el mercado siguió agarrándose de la imagen del campesino cosechando las uvas, y hoy en día eso en realidad el mercado del vino lo fue eliminando, porque no es tan así, digamos, es como una fábrica, ¿no? Sí. Como que tiene uvas así y todo, pero es como una fábrica gigante que eso, ya no tiene el contacto con el lugar, con sus sales minerales, con lo que decía, ¿no? Esto un poco lo que leímos recién de la tierra estaba de antes. Como que también todo esto estaba de antes y la industria, ¿cuánto tiene? ¿200 años? Sí, yo creo que hasta menos. Como o menos. Sí. Y el vino tiene, no sé, 8.000 años de historia, una cosa así. Entonces, como que hay toda una tradición que es mucho más larga. Y que bueno, con este movimiento que te contaba, el movimiento del vino natural, se está como de vuelta volviendo a recuperar de alguna manera esos saberes ancestrales, esas herramientas de otro momento de la vida, con otros tiempos, con otros ritmos. Se están empezando a recuperar, como que bueno, todo esto también del avance, que no es solo en la industria alimenticia, sino como cierta conquista, ¿no?, sobre América y sobre la población, que hace pensar, que también nos hizo pensar todos estos años que las cosas afuera son mejores o que las cosas acá son de baja calidad. Entonces se dejó de usar la uva nativa, se dejó, y en realidad la uva nativa salvó toda la movida del vino, porque fue la que ayudó a que se pudieran traer como variedades de Europa y que se adaptaran a este lugar. O sea, las variedades nativas son variedades americanas que, bueno, tienen diferentes nombres en los países. Acá es la uva chinche, o bueno, la criolla le dicen también. Ahora se está empezando de vuelta a utilizar esas uvas, a recuperar, a volver a hacer vinos con ese tipo de uvas, y también sabiendo que son vinos de calidad, como volviendo a ponerlos en la mesa igual que cualquier otro vino. Y bueno, está interesante eso. Cuando digo, yo te he visto en el proceso del vino, digo, y tiene una cosa muy, sí, esta cosa que decías como de misteriosa, y también que tiene un tiempo, ¿no? Como que no es igual también, no solo es misterioso, sino que es misterioso cuando tomás uno y capaz a las 2 semanas algo sutil, pero algo cambió, digo, que en el vino industrializado, digamos, está todo, claro, muy estabilizado. Claro, claro, sí, y un poco eso, yo de empezar a aprender con mis propios vinos y poder también... que el paladar empiece a aceptar esto, ¿no? Que bueno, hoy está así y mañana es otra cosa. Y también eso, o sea, ahora nosotros envasamos este año un poco, y lo que estamos tomando hoy, en 2 meses, que va a estar, que lo otro que está guardado todavía sin envasar, va a ser otra cosa también. Como también eso, saber que es un fermento, y como todo fermento está vivo y le pasan cosas ahí, a veces que están buenas y a veces que bueno, se va deteriorando también porque es un producto vivo, pero bueno, no sé, nosotros venimos teniendo por suerte la experiencia de que todo sale bien, al final queda bien, así que es animarse a probar nada más. Y si no, un chorro de soda, al que un poquito se fue, ya se fue deteriorando, soluciona todos los problemas. No vamos a ser tan ortodoxos. Hablando de variedades, ¿qué variedades va a haber este año? Y este año volvimos, o sea, hicimos el primer año, hicimos Malbec, el segundo hicimos Malbec y Bonarda, el tercero hicimos Syrah, tinto, todo tinto, full tinto. Y después, el segundo hicimos Syrah y el tercero Malbec y Bonarda, y con eso fuimos a una feria de vinos naturales. Y ahí fue como que cambió un poco la perspectiva de esto, ¿no? Como de poder asegurar, tomar seguridad de que eso que estábamos haciendo funcionaba, de no agregarle sulfito, de no agregarle ningún tipo de cosa industrial, y probar a ver el fermento natural. muchos productores, mucha gente, y muy poco tinto y un montón de variedad de colores, sabores. Entonces ahí nos vinimos con la idea de hacer más variedad. Hicimos el año pasado un blanco torrontés, un rosado cereza, que son uvas americanas, que fue la estrella, ¿no? Que fue el que es, sigue siendo todavía la estrella, muy rico, sí. Y ese, como que ese es el que te empuja a decir, ah, hay otras cosas para probar, hay cosas más complejas también, ¿viste? Como que estamos re acostumbrados a eso, al vino tinto. O sea, el argentino es bebedor de vino tinto. Entonces, como que romper esa barrera es difícil, pero cuando la rompes, cuando te entregas a los sabores, decís, uy, esto está re interesante también, como más frescos, ¿viste? Más livianos. Sabes que con eso el vino tinto, que también es parte de cierta cuestión de la industria, y también cierta cuestión de que entró como en cierto nivel también como de la moda y de, total, sí. Que la hay en la revista Crisis sacan cada tanto informes sobre diferentes frutas y cuentan que hasta la década del 70, no me acuerdo exactamente, pero era parejo el consumo de vino blanco y de vino tinto. También el vino blanco relacionado al vino de mesa al mediodía. Claro. También relacionado a un hábito de vida donde por ahí dormías la siesta, digamos, como volvías del laburar a tu casa y te tomabas un vasito de vino con la comida y dormías la siesta. Digo, hablando de salud también, un poco, digo que claramente. Decís, en ese caso, mayor, porque el consumo de vino por persona de Argentina era muchísimo más alto, sí, sí, el doble. Sí, es más, en esa época el vino blanco o torrontés era el vino de mesa. Claro. Era el vino de mesa argentino. Totalmente. Muy loco eso, como en poco tiempo cambia y también va cambiando como esa historia, digamos, que en eso sí. Seguro hay un montón de productores. No sé, pienso también mismo en esta zona, digamos, que si uno habla por ahí con gente mayor te dice, sí, mi papá tenía, total, mi papá producía vino para todo el Valle del Conlara, sí, un montón, sí, de, sí, cuestiones que vos decís, bueno, qué interesante es como, sí, tomar eso y poder recuperarlo también, sí. Nosotros estábamos siempre atrás de poder llegarnos acá. Se fue como muriendo todo lo que es la cultura vinícola acá en la zona, pero bueno, algunos lugares hay. El año pasado tarde, pero encontramos unos lugares ahí, unas casas de los paisanos con sus parras hermosas, varietales también, viste, que te das cuenta que son algún tipo de varietal de algo, o sea, que un vino rico va a sacar por lo complejo ya de los sabores, no es uva de mesa, sino que te das cuenta que tiene azúcar. Y quedamos para este año, la idea es ir a cosechar a tiempo y poder hacer esa tanda de criollas de acá de carpintería. Así que eso, si alguien está escuchando y conoce a ese abuelo, a ese tío que tiene una parra en su vereda y le gustaría que eso sea vino, que nos hable, que nos llame. Bien, que claro. Nos llame, que en el verano estamos ahí. ¿Te das cuenta, viendo la planta ya, como algo de cómo va a ser la bebida? Y sí, o sea, viendo no, pero saboreando sí. Saboreando sí, el otro día, que bueno, este el Malbec que hicimos este año, lo envasamos hace poco, lo llevé a la casa de un amigo que había estado en el día de la vendimia y abrimos, servimos, y el primer trago que tomó me dijo, uy, esto me hizo acordar al olor de ese día, que era el olor de la uva moliéndose, como bien la fruta todavía, sí. Así que sí, está, hay algo de los sabores que tiene ahí que ya te das una idea del perfil. Después, bueno, las levaduras son súper importantes, entonces depende también de qué hagan ellas con eso, que si quedan los perfumes esos, si no, si se transforma en otra cosa. Genial. Papo, ¿nos querés contar un poquito del evento que se viene? Bien, y el evento que se viene es este domingo, el domingo próximo, 24 de agosto. Vamos a presentar este vino del 2025, el Malbec Serrano. Y bueno, lo vamos a hacer con música en vivo, una comidita. Eso es en Cerro de Oro, al mediodía. Es con... ¿Cómo se llama? Con entrada. Con anticipada, sería como... ¿Cómo se consiguen las anticipadas? Y se tienen que comunicar con nosotros. Ahora puedo pasar un número de teléfono y también se pueden comunicar por las redes. Pase. El teléfono es 11 23 17 84 81, WhatsApp ahí, o La Alegre Rebeldía en Instagram, Facebook. Bueno, eso, el lugar es un lugar privado, así que pasamos la dirección ahí cuando la gente se comunica. Y bueno, nada, eso, un poco... ¿Es al mediodía? No sé si dijiste el día. Domingo 24 de agosto, que sería el domingo próximo. Bien. ¿Y la música? La música es La Rusa y Los Evitables, que hacen boleros y otras cuestiones románticas. Muy interesante. Porque, bueno, un poco yo, todo esto que estoy hablando es un poco lo que también siempre cuento cuando hago una degustación. Y es un poco también como la línea filosófica del proyecto, entonces está siempre presente la cuestión del arraigo campesino, de la cuestión indígena, de las costumbres, de poder recuperar saberes ancestrales. Entonces, bueno, un poco que probamos las bebidas, yo hablo de todo esto y después los chicos como que te ablandan un poquito ahí con un poco de amor, un poco de romanticismo. Y así, hasta que terminamos siendo de una familia, compartimos una mesa. Así que, bueno, para el que no la vivió nunca la experiencia, más que invitado. Espectacular. Y hay promo, si vas acompañado. Hay promo. Bien. Claro. La onda es organizarse. Cuando más gente se organiza, espectacular. Más barato. Espectacular. Bueno, no sé, compañeros, ¿tienen algo más para preguntar, para decir? Yo tengo una pregunta. Sí, acércate al micrófono, por favor. O la repito, decíla ahí. Tengo una pregunta. ¿Cuál es tu vino preferido? De los que haces. ¿De los míos? Sí. Ay, me pasa mucho que como que lo último que hago es lo que más me gusta siempre. Bueno. Entonces puedo decir que el vino este, o sea, ahora estoy tomando mucho vino. Buen marketing, el último es el mejor. Claro. Y sí, no, pero me pasa realmente, o sea, hay varios acá que pueden ser testigos. No sé, hice el vermú y hice en cantidad, salió rico y de repente era lo que, che, ¿y no trajiste Fernet? No traje esto, estoy tomando esto, o sea, como, y ahora me está pasando con el vino, así que recomiendo. Bien, y la otra pregunta era, que viene siendo también el eje, es ¿cómo se hace para vivir en una casa donde está lleno de botellas de vino y lleno de botellas de vermú y de otras bebidas? ¿Cómo lo trabajas? Hay un chiste de La Alegre Rebeldía, que es un chiste pero que no es mentira, que en realidad todo esto es medicina. Todo lo que hacemos es medicina. Todo lo que hacemos es medicina. Yo hace 11 años que hago Fernet, que el Fernet es una tintura madre compuesta de plantas amargas digestivas de acá de la sierra. O sea, esa es mi base de cuando decís, che, ¿qué es ser un productor de bebidas? Como, bueno, es lo que más hago. Pero ahora, después de hablar de todo lo que hablamos del vino natural, también se puede nombrar al vino como una medicina, porque a este vino, por lo menos, que no tiene nada industrial, que él me preguntaba qué son los sulfitos es es azufre que se usa, es un conservante que se usa para casi todos los alimentos empaquetados, y la gente que tiene problemas respiratorios o algún tipo de afección en la piel es la gente que más sufre el consumo de sulfito. Entonces todo eso está regulado y qué sé yo, pero está regulado en un producto. Entonces, si vos te tomás un vino que tiene sulfito, que está regulado su sulfito, pero después también comés un fideo que tiene lo mismo, una salsa que tiene lo mismo, una crema que tiene lo mismo, y entonces el combo de sulfito que te metiste en un almuerzo, eso sí no está medido. Entonces, bueno, acá no sucede eso, acá sucede que vos estás tomando un fermento como la humanidad tomó toda su vida, fermentos, consumió fermentos. Son probióticos, es algo que... Sí, no, en serio, realmente. Entonces, por algo, en algún momento el doctor te decía que te hacía bien tomarte una copa todos los días, y es porque en realidad son las dosis, como la tintura misma, que son dosis, obviamente, cómo se hace, y es un poco ese el trabajo, la autorregulación, ¿no? Bien. Muy bien, todos lo firmamos. Firmamos. A mí me ayudó un montón. O sea, pasar a producir mis propias bebidas me ayudó un montón a dejar de consumir otras cosas que sí realmente yo veía el deterioro en mi cuerpo y que hoy en día realmente lo veo en el paso del tiempo, decir, che, posta que al otro día no estoy así repesado, me duele la cabeza, no sé qué, como. Y no me pasa a mí solo, sino que todo el entorno que conozco que consume mis vinos tiene esa anécdota de al otro día, che, impecable, no sé qué, y tiene que ver con eso también. Después otra cosa clave es tomarse el vaso de agua. Sí, eso que vaso de, que un en vaso el encuentro de Fernet estaba ese llamado claro. Al cuidado también, a tomar agua. Claro, claro, una copa de vino, una copa de agua. Creo que la madurez en la vida llega en el momento en el que si estoy tomando, me tomo un vasito de agua. Creo que en ese momento oficialmente entras en la edad de la madurez. Y podemos hacerlo como parte de la crisis de los 40. Eso, claro, ¿no? Sí, parte de la crisis de los 40 es tomar agua entre copa y copa. Bueno, Rapo, muchas gracias. Comuníquense ahí a las redes del Alegro Rebeldía. Y los vinos también se consiguen en Humano. Sí, están en Humano. Ahí en Merlo, local cooperativo. Y bueno, vamos un temita. Vamos. Bien, seguimos con más. La Biblia nos cuenta. Escuchábamos recién Take a Walk on the Wild Side de Lou Reed. Ya que en esta última parte del programa vamos a hablar un poquito, me voy a recomendar unos últimos libros que compramos en la Feria del Libro. El libro se llama Forma de Volver a Casa, de Alejandro Zambra. No sé si les suena, si han leído algo de Zambra. Yo leí Poeta Chileno, creo. Me lo han recomendado mucho. No, yo no. Es muy muy recomendable. Forma de Volver a Casa me lo recomendó, y lo recomendó para la compra de los libros reciente Ana Paraíso, que la hemos nombrado en el programa anterior. Forma de Volver a Casa es un libro, es una novela cortita de unas 160 páginas nomás, y tiene también es una novela sobre la escritura, también podría pensarse, y simplemente es de un niño en el contexto de la dictadura de Pinochet, que un niño empieza en los terremotos del 85. Y un niño conoce a una niña allí, y la niña le da como que instrucciones que siga, que sea como una especie de espía de su tío, que lo cuide. Le dice, voy a leer el primer capítulo como para adentrarnos un poco. Está dividido en cuatro partes. La primera se llama Personajes Secundarios y empieza así. Una vez me perdí, a los 6 o 7 años. Venía distraído y de repente ya no vi a mis padres. Me asusté, pero enseguida retomé el camino y llegué a casa antes que ellos. Seguían buscándome, desesperados, pero esa tarde pensé que se habían perdido, que yo sabía regresar a casa y ellos no. Tomaste otro camino, decía mi madre. Después, con los ojos todavía llorosos. Son ustedes los que tomaron otro camino, pensaba yo, pero no lo decía. Mi papá miraba tranquilamente desde el sillón. A veces creo que siempre estuvo ahí, echado ahí, pensando, pero tal vez no pensaba en nada, tal vez solo cerraba los ojos y recibía el presente con calma o resignación. Esa noche habló, sin embargo. Esto es bueno, me dijo, superaste la adversidad. Mi madre lo miraba con recelo, pero él seguía hilvanando un confuso discurso sobre la adversidad. Me recosté en el sillón de enfrente y me hice dormido. Se escuché pelear, al estilo de siempre. Ella decía cinco frases y él respondía con una sola palabra. A veces decía, cortante, no. A veces decía, al borde de un grito, mentira. Y a veces incluso, como los policías, negativo. Esa noche mi madre me cargó hasta la cama y me dijo, tal vez sabiendo que fingía dormir, que la escuchaba con atención, con curiosidad. Tu papá tiene razón. Ahora sabemos que no te perderás, que sabes andar solo por las calles, pero deberías concentrarte más en el camino. Deberías caminar más rápido. Le hice caso. Desde entonces caminé más rápido. De hecho, un par de años más tarde, la primera vez que hablé con Claudia, ella me preguntó por qué caminaba tan rápido. Llevaba más días siguiéndome, espiándome. Nos habíamos conocido hacía poco, la noche del terremoto, el 3 de marzo de 1985, pero entonces no habíamos hablado. Claudia tenía 12 años y yo 9, porque nuestra amistad era imposible, pero fuimos amigos o algo así, conversábamos mucho. A veces pienso que escribo este libro solamente para recordar esas conversaciones. Para mí, hermoso. Sí, para mí es un gran primer capítulo de una novela. Ya la primera oración, que es una vez me perdí, ya me encanta, es como que te invita a seguir leyendo, como uno quiere saber qué pasó cuando se perdió. Y como hace poco también, creo en la introducción, hay una cita en el libro de Samantha Schoebling de Un buen mal, El buen mal, que dice, una cita de Silvino Campo que dice, lo raro es lo verdadero o algo por el estilo. Y creo que claro, lo raro está en que, no sé, uno piensa que un niño que se pierde está desesperado, ¿no? Sí. Desconsolado, pero en cambio piensa, se perdieron mis padres y ellos ¿cómo no saben cómo volver? Y sí, sí, está buenísimo. Y tiene, yo, bueno, este no lo leí, pero leí otro, el otro que leí de Zambra, que estaba pensando que, me parece que estaba viendo acá los títulos, que no era poeta chino, sino que era La vida privada de los árboles, me parece. Tiene como esa forma de escribir, como que son como pinceladas, ¿no? Como son capítulos muy breves, uh-huh. Donde de alguna manera la historia va avanzando, pero como así como dando pequeños, como pequeños trazos, así se va armando el personaje y capítulos breves. Casi que me gusta mucho porque a mí tiene una cosa que no sé si cualquier novela lo permite. Eso, la novela anterior que leí, uno podía dar cualquier capítulo y leerlo suelto, digamos, como tenía algo así de como también de que cada capítulo como guardaba alguna historia en sí mismo, además de corresponderse con una novela o una reflexión o una anécdota, o como que tenía una cosa así muy, muy de bueno. Si querés leerlo como libro de cuentos, no creo que lo haya pensado así, pero tenía como una cosa así del trabajo con esa estructura que me gustó mucho. Sí, y además es como muy fresco, como muy sencillo, es decir, como que parece fácil como está escrito, y estos días lo releía, lo había leído hace como un mes y ahora estaba releyendo, y como también está tan bien escrito, como rastrear un poco el mecanismo. También están muy bien escritas las voces y los diálogos, y tiene eso de las buenas narraciones que te das cuenta y estás ahí, ¿no? Como que no te das cuenta que estás leyendo un libro. Sí. Bueno, y el libro está dividido en cuatro partes. El primero es personajes secundarios. Después la literatura de los padres, que en la literatura de los padres es más del escritor, como una especie de ruptura de la cuarta pared, que cuenta un poco el trasfondo de su vida más personal, su separación y cómo fue escribiendo la novela. En ese capítulo, la literatura de los hijos, ya como un poco un cierre a eso. Y el cuarto, estamos bien como el final ya de toda la trama. Y quería, a raíz de esta hermosa novela, relacionarlo con algunos libros más que si no, no están relacionados tan directamente, pero a mí siempre me gusta como poder recomendar otras cosas. Bueno, el libro tiene mucha nostalgia y también habla mucho de, como menciona mucho la palabra y el verbo recordar, y también tanto en la ficción con lo que supuestamente es realidad, el personaje vuelve después de muchos años a su barrio y cómo encuentra los lugares y encuentra a la persona que conoció, que quiso y que amó, y también esta como acción de buscar en la persona quién era antes, cómo recordar y cómo ver si también te reconocen. Y eso, también hay mucha nostalgia, y también en un momento habla que como que dice que extrañaba antes cuando podía perderse, como que dice que a veces como que recorre caminos y por más que intenta no se puede perder. Entonces, en relación a eso, recomiendo un ensayo de Rebeca Solnit que se llama Una guía sobre el arte de perderse, que también está en la biblia. Que este es un ensayo que habla sobre, bueno, de perderse en el sentido literal, de perderse en caminos, y también en el sentido más metafórico. Al principio comenta de gente rescatista y que habla como de razones que hay, que a veces la gente que no conoce los lugares, y también pasa acá, ¿no?, en un lugar turístico, que se aventura en los paseos y que no reconoce los senderos por donde va, y cuando te das cuenta estás en un lugar que no conoces y no sabes cómo volver, o tal vez hizo la noche, ¿no? A veces tenemos noticias, ¿no?, de gente que subió a las sierras y se le hizo de noche y ahí tiene frío, tienen que ir a rescatar después, es como... Entonces, una primera recomendación, Una guía sobre el arte de perderse, de Rebeca Solnit. También recomiendo Crónica del Ángel Gris, de Alejandro Alina, que tiene un relato. Una Crónica del Ángel Gris están los hombres sensibles de Barrio de Flores y los refutadores de leyenda. Y en uno de los relatos está, creo que Manuel Mandev quiere reencontrarse con su primera novia. Y el grupo de amigotes van en busca, buscando a esa mujer. En un momento la encuentran, y pero la mujer le dice que no es ella. Como algo también como esa sensación de reencuentros, y qué nos sucede si cuando vemos a otra persona, uno también está cambiado, ¿no? Después estaba buscando y no me acordaba si lo teníamos, que en Bar del Infierno, que también de Dorina, hay uno, el primer relato, que habla también de regreso, y él dice como, también la radio decía que el regreso como en sí no existe porque el lugar cambia y uno también cambia. Entonces, ese creo que uno de los primeros relatos. Y para terminar, recomendaciones, Tengo Miedo Torero, de Pedro Lemebel, que también sucede en el contexto de Dictadura de Pinochet. Bueno, Forma de Volver a Casa, el autor, bueno, su familia dice como que no está comprometida políticamente, y él también tiene conversaciones con docentes con los que tiene confianza, y habla sobre si el docente es comunista, si él es comunista, y si se puede o no hablar de las cosas. Y de a poco va interiorizándose un poco más, también muestra a los padres cómo se relaciona con la política. Y en Tengo Miedo Torero también hay una evolución, una transformación del personaje de La Loca de Enfrente, personaje protagonista de la novela, en un tono, los dos libros muy distintos, pero también con ese trasfondo que está ahí de fondo del contexto político. Y es interesante cómo se relacionan los personajes con ese mundo. Espectacular, Facundo. Tremendo, maratón de recomendaciones. Me deja con ganas de leer. ¿Me puedo llevar el de Alejandro Zambra? Ya lo anotaste de vuelta. Me lo voy a llevar para leer a casa. Que estaba leyendo una novela que mucho no me gustó y me voy a dar el gusto de abandonar una. Igual todavía no lo decidí, me cuesta mucho abandonar una novela. Me siento como traicionando a alguien, soy así. ¿A quién? No, no, no sé, bueno, perdón. Porque siento que va a pasar que por ahí en algún momento, que por ahí hay que darle una oportunidad. Pero ya voy como un tercio de la novela y no me termina de convencer. Así que. ¿Un tercio? Bueno. Ya bastante oportunidad. Soy de dar oportunidades. estamos en hora. Sí, creo que. Estamos, sí. Nos vemos el domingo en la feria. Y bueno, gracias ahí a ustedes, Facundo, Paula, Laura, Lucas en la conducción, Belén desde el otro lado y Facu en la operación. Ha sido todo por hoy. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Gracias.